Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bien, nos vamos a encontrar con nuestra compañera Adriana Pérsico. ¿Qué tal, Adriana? ¿Estás por aquí? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con una tarde ventosa, como decíamos con Graciela. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Y ciertas nubes amenazantes. Sí, sí. Raro, un tiempo raro. Vamos entonces a conocer algún lugar de Buenos Aires. Ir ahora a la Plaza Pellegrini, en el barrio de Recoleta, Retiro, como quieran llamarlo, y vamos a visitar el Palacio Ortiz Basualdo, que es donde hoy funciona la Embajada de Francia. Ah, bueno. Bueno, le pedimos a Nacho que nos despache el remis supersónico. Muy bien. Llegamos, Adriana, ya estamos. Ya estamos aquí. Hermoso edificio. Frente a nosotros este palacio tan bonito que perteneció al matrimonio de Daniel Ortiz Basualdo y Mercedes Apiola, que fue diseñado en 1912 por el arquitecto francés Paul Pater, que también proyectó en la Argentina el edificio del Tigre Hotel, donde funcionó hasta 1933 el primer casino que se instaló en el país y que me parece que hoy sigue siendo el Museo de Arte de Tigre. Debido a que Pater tuvo que regresar en el 14 a Francia para luchar en la Primera Guerra, la obra de este palacio se concluyó 6 años más tarde bajo la dirección de Eugenio Gantner, que era el socio del arquitecto francés Pater. Se terminó de construir entonces en 1918 y está considerado uno de los edificios que mejor representa la arquitectura del academicismo francés, ya que posee una gran variedad de estilos que reflejan su importante valor artístico. En 1910, Argentina vivía un sólido progreso económico que respaldaba lo que se llamó el milagro argentino, que era evidente en el tipo de vida que llevaba la alta sociedad y que ya estuvimos viendo en varios de los palacios que hemos visitado en estas charlas. Los campos y sus cosechas marcaban liderazgo en los mercados internacionales y con solo un siglo de vida la joven república ya se posicionaba como el granero y la primera exportadora de carnes del mundo. Entonces, llevados por ese periodo de bonanza, los Ortiz Basualdo, como otras familias patricias que ya hemos visto o conocido, edificaban suntuosas viviendas y adquirían gustos y estilos de vida de la Belle Époque europea, sobre todo de la francesa. Así fue como en 1911, Ortiz Basualdo, 15 años después de haberse casado con Mercedes Apiola, empezó a buscar la manera de contactar a lo que era la promesa del atelier parisino Edmond Polin, que era una prestigiosa escuela de arquitectura francesa, claro, a la que acudían estudiantes de todo el mundo. Y quería que le construyera su mansión en Buenos Aires, ya que los 3 hijos del matrimonio habían nacido y era muy necesario tener una residencia a la altura de las circunstancias. Como muchas de las familias de esa época, los Ortiz Basualdo llevaban un sofisticado estilo de vida, marcado por copiosos gastos en objetos de arte, ropas, viajes. Pasaban los inviernos en Europa y se daban el lujo de llevar una vaca a bordo del barco para tener leche fresca durante todo el viaje. La famosa vaca atada. La vaca atada, sí. Claro. Tenían la vaca atada de varias maneras. Sí. En varios sentidos. Y en el verano, fíjate, se instalaban en Mar del Plata, que era considerada por entonces como la Biarritz argentina, que sorprendía por su belleza y por su sofisticación. En Buenos Aires, Mercedes Sapiola, visitaba a sus amigas en una coupé Ford Victoria y era una de las damas que mejor ejercía el arte de recibir. La mansión fue escenario de una activísima vida social y no en vano las fiestas de los Ortiz Basualdos pasaron a la historia porque era el lugar para ver y ser vistos. Eso en esa época era muy importante, Carlos. En 1925, durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, tanto este barrio como el país se hallaban en su apogeo. Y este palacio que tenemos acá enfrente sirvió de residencia oficial para el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, heredero de la corona británica, que en diciembre de 1936, todos deben recordar, abdicó para poder casarse con el amor de su vida, Lady Simpson. El tío de Isabel II quedó maravillado no solo con la hospitalidad de Daniel y Mercedes, sino también por la arquitectura y sobre todo por la decoración del palacio. Tanto fue así que años después, cuando asume el trono por solo 325 días, bajo el nombre de Eduardo VIII, encargó la redecoración de varios ambientes del Palacio de Buckingham a las mismas casas de París y de Londres que habían contratado los Ortiz Basualdos para este palacio que tenemos ahora enfrente. Así que, como notarás, marcábamos tendencia en esa época también, incluso a la realeza británica. En 1929, el único hijo varón de los Ortiz Basualdos murió a los 28 años y esto hundió a Mercedes en una profunda depresión. Desde entonces, ella decidió pasar mucho más tiempo en sus estancias que en Buenos Aires, por lo que en 1939, luego de que falleciera su esposo, vendió esta residencia al gobierno francés, quien toma posesión inmediatamente y lo transforma en la sede de su embajada en Buenos Aires. ¿Qué podemos decir de su arquitectura? Pues que, como en tantos otros palacios que hemos visto, Carlos, es notable la influencia francesa, que tiene un excepcional ejemplo en este palacio. Estamos frente al que yo podría asegurarte que es el gran exponente de la arquitectura de Beaux-Arts. Te diría que en diferente escala, esta obra es incluso como la ópera de París de Garnier, ya que es una lección de inserción en el tejido urbano y de correspondencia entre masas exteriores de muros y espacios interiores, y una muy original recreación de los elementos arquitectónicos de la tradición francesa. Esto, desgraciadamente, ahora no lo podemos apreciar, porque Pater trabajó mucho sobre el emplazamiento de este palacio, pero como después vino, y ya vamos a hablar sobre eso, el ensanchamiento de la Avenida 9 de Julio, todas esas características de las que estaba hablando antes se perdieron. El edificio está, como ves, en el Cerrito Mitre 90, esquina Arroyo, y oficia como un excelente remate de la Avenida Alvear y opera también como un cierre hacia el este del armónico, de lo que era el armónico e impresionante conjunto edilicio que rodeaba a la Plaza Carlos Pellegrini, la cual en sí misma tiene una configuración particular. La planta de esta plaza es triangular y está rodeada por la Avenida Alvear, las calles Libertad y Arroyo, y evidencia el encuentro de dos diferentes direcciones presentes en el trazado de estas calles en esta zona de la ciudad. Por un lado, la extensión de la cuadrícula definida desde el casco fundacional de la ciudad. Venía en cuadrícula desde la Plaza de Mayo hasta esta zona. Y por otro, la dirección perpendicular al Río de la Plata que tuvieron las divisiones de las quintas que se ubicaban en esta zona de las afueras de Buenos Aires sobre la barranca del río. Todo esto es un ejercicio de imaginación porque nada de esto ya lo podemos ver, ¿no es verdad? Claro. En el perímetro de esta plaza, que ya estuvimos en otras ocasiones, se ubican varios edificios de gran valor patrimonial. el Palacio Pereda, que funcionó durante mucho tiempo como embajada de Brasil, el Palacio Unzué Casares, que es la actual sede del Jockey Club, que está acá atrás nuestro, el Palacio Álzaga Unzué, que es el Hotel Four Seasons, que está al lado de esta embajada, y el Palacio Ortiz Basualdo, que es la embajada de Francia actualmente. La idea del arquitecto Pater fue adaptar la tipología del castillo campestre francés a las limitaciones que le planteaba este terreno urbano de 1.600 metros cuadrados. El planteo general del edificio es una sutil reelaboración del tradicional palacete francés de cuatro niveles que ya hemos visto varias veces: el basamento, la planta noble o piano nobile, la planta de habitaciones particulares y la mansarda. En el basamento se alojaban, como siempre, los servicios del palacio, al igual que en el tercer piso, es decir, donde está la mansarda, que era donde se ubicaban las habitaciones del personal de servicio. El piano nobile, que es el primer piso de del palacio, está, como siempre, destinado a los usos sociales y contaba, como siempre, con múltiples salones, uno más bonito que otro. El segundo piso, al que se accede por una escalera independiente, estaba dedicado a la vida familiar y es donde se encontraban los dormitorios de la familia. En la actualidad, tanto el segundo piso como el tercero están destinados a oficinas de la embajada, mientras que el primero mantiene su uso social con carácter protocolar. Uno de los elementos principales de esta tipología de edificios es, como siempre hemos comentado, la simetría como elemento ordenador en la disposición de los diferentes locales interiores. Se realizaron varias intervenciones, tanto a principios de la década de los 90 como en los años 1998 y 2000. La primera reforma incluyó la restauración de todos los muros exteriores. Se repararon carpinterías, balcones, rejas, cubiertas, cingería, y se repuso el campanile, que es esta especie, ese campanario que está en la torre circular de la esquina con arroyo. La segunda intervención se desarrolló en el interior de la residencia entre 1998 y el año 2000, y los trabajos realizados fueron la actualización de los servicios sanitarios, es decir, se modernizaron todos los baños, y se realizó la provisión y puesta a punto de un sistema de aire acondicionado central, y se renovaron, por supuesto, todas las instalaciones, ya sea la de electricidad, telefonía e iluminación de la embajada. También, y esto es interesante, se incorporó un subsuelo para poder instalar todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la embajada, llevándose a cabo un gran movimiento de suelos y tareas de submuración realmente importantes. Como datos de interés, te cuento que cuando en la década del 70 se llevaron a cabo las últimas obras para completar la apertura de la Avenida 9 de Julio, este edificio corrió, igual que el Palacio Álzaga Unzué, que es el actual Four Seasons, corrieron riesgo de ser demolidos. Sin embargo, la resistencia de la Embajada de Francia logró que se modificara la traza de la Avenida 9 de Julio y, por lo tanto, que el edificio se salvara de su destrucción. De esta manera, la residencia, que se encontraba hasta entonces inserta en la continuidad del tejido urbano, pasó a quedar aislada de cualquier construcción con su perímetro completamente exento, que es lo que vemos hoy en día. Se ejecutó entonces un tratamiento en los dos nuevos frentes que tuvo este palacio, o el predio, digamos, donde está el palacio, que quedaron totalmente expuestos. Antes estaban dentro de la trama de la manzana. Es el cerramiento que da sobre la Avenida 9 de Julio, que son, digamos, oficial del límite de los jardines interiores, y el lateral hacia la calle Arenales, es decir, la fachada sur, que consistió en transformar lo que fuera un muro medianero, previo a las demoliciones del sector para la construcción de la Avenida 9 de Julio, y entonces se cubrió la pared medianera con elementos del lenguaje clásico similar a los que tienen las otras fachadas. Este edificio se inscribe en el área de protección histórica, tiene protección estructural a nivel municipal y fue declarado bien de interés artístico nacional, ya que el Palacio Ortiz Basualdo se encuadra claramente entre los inmuebles de mayor valor patrimonial del periodo 1910-1930 que se ha preservado, aunque su uso original ha cambiado. No solo es un espléndido edificio que resistió el paso del tiempo, sino que es una pieza urbana significativa, testimonio, una vez más, de aquella Argentina opulenta que se miraba en el reflejo de la ciudad luz, es decir, de París. Y como dato final, te cuento que en la puerta de la embajada hay una placa colocada en 1996 en recuerdo y conmemoración de los desaparecidos franceses durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país, que me parecía que era un comentario que venía a cuento de lo que se va a tratar hoy en el programa. Así es, por la fecha. Y con esto cerramos la charla de hoy, Carlos, si te parece. Perfecto. Te comento que a mí me sigue llamando la atención esa concentración de riqueza. Concentración a la que estamos arribando en estos días, ¿no? Después de un siglo, ¿no es cierto? Me resuena continuamente, y cuanto más leo acerca de estos palacios o de este estilo de vida, más me trae a la realidad actual, ¿no? Así es, así es. O sea, mientras una gran parte de la población vivía en conventillos, esta gente desarrollaba estos palacios suntuosos, ¿no es cierto? Tremendos, además, tremendos. Y es, digamos, es los agropecuarios, los que siguen teniendo la manija, en definitiva. Exactamente. Así es. Bien, Adriana, muy bueno, hermoso el edificio. Es precioso, la verdad. Vos sabés que antes de la pandemia había un mes, creo, al año, en que la embajada abría el edificio, creo que para noviembre. Qué bueno. O septiembre, no me acuerdo bien. Y se podía visitar. Tuve oportunidad de conocerlo una vez, creo que por unos trámites, que yo no sé qué hacía yo haciendo trámites en la embajada de Francia, pero no me acuerdo. Y pero la verdad ahí. Es que cuando entré no podía creer lo que veía, la verdad es impresionante. Además lo tienen muy bien, muy muy bien conservado. Bueno, ojalá se vuelvan a hacer estas visitas, ¿no es cierto? Ojalá, yo ya tengo como un circuito hecho en toda esta zona, que digo, me encantaría. Estaremos atentos y avisaremos, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Bien, Adriana, y nos vamos con, como vinimos, con el remis. Y hasta la próxima columna. Hasta la próxima, Carlos. Nacho.